que estamos seguros, perdidamente en tu corazón. Oh, Cristo en nosotros es nuestra esperanza. Y tu amor me liberó. Tomaste lugar de mi necesidad. Jesús, me vas a tu palabra. Palabra que convierte el corazón. fue más fuerte tu voz, pudo más que yo, pudo más que nosotros, tus palabras de amor. Oh, actuaste como un caballero, sedujiste a tu iglesia con amores. Oh, es el tiempo de las naciones de la tierra. Oh, reposa aquí, Jesús. Quédate aquí, quédate aquí, quédate aquí, quédate aquí. Eso es lo que buscamos. Oh, mientras estamos aquí contemplándote a ti, todo estés, deja que su amor te cubra. Nosotros desde este lugar, aquí en Londres, en el Reino Unido, desde este lugar declaramos y profetizamos que el Señor tiene un tiempo nuevo, un tiempo nuevo. Los lugares donde fueron lugares de propósito, lugares donde su gloria se manifestó, no solo se recordarán como glorias pasadas. Oh, Dios, vuelve a hacerlo otra vez. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Oh, si tenemos a Jesús, tenemos todo. Oh, aleluya. Y nada me falta, nada me faltará, nada me falta. Si te tengo a ti, si te tengo a ti, si te tengo a ti. Oh, aleluya. Y nada me falta, nada me faltará, nada me falta. Si te tengo a ti, si te tengo a ti, si te tengo a ti. Oh, oh, conmigo. Cristo en mí, esperanza de gloria. Cristo en nosotros, esperanza de gloria.